ábreme la puerta, déjame pasar. Quiero estar contigo, quiero platicar. Traigo una botella llena de licor para yo contigo brindarle al amor. Tú que siempre consuelas mi pena, tú que sabes del bien y del mal. Ya la ingrata se fue para siempre y de mi tragedia me quiero olvidar. Mucho, hasta le lloré. Ella me quería, pero aún se fue. Hoy que me arrepiento, la quiero besar, pero aunque la busque, no la puedo encontrar. Tú que siempre consuelas mi pena, tú que sabes. La ingrata se fue para siempre y de mi tragedia me quiero olvidar.